Estamos con Aye, Euge, Gustavo, Nico, representantes de Capilla y bueno, de Córdoba para lo que será el evento de karate nacional en La Pampa, que se estará realizando este fin de semana, del 2 al 3 de noviembre, donde participarán muchas provincias y ellos nos estarán representando de parte de Córdoba y de Capilla en este evento tan especial. ¿Nos pueden comentar acerca de lo que significa este evento para ustedes y bueno, cómo será la contienda? Bueno, este torneo es un torneo nacional, como bien dijo, donde participa todo el país, donde hay alrededor de 400 competidores más o menos. Es un torneo que se divide por categorías. Nosotros de acá de Capilla llevamos desde niños de 8 o 9 años hasta la categoría de mayores, así que somos una delegación grande. Y el grupo este de Capilla integra a su vez la selección de Córdoba, que es conjuntamente con otros dojos, o sea, con otros clubes de toda la provincia. Así que estaremos participando del torneo nacional este fin de semana con todas las ganas y ya el último evento del año. Bueno, justamente este evento último del año creo que significa mucho para ustedes con el tema de, claro, después de acá hasta fin del año y después pensar en el año que viene con los torneos ya, me imagino, nacionales como internacionales. Sí, tenemos internacionales, tenemos dos compañeras, tres compañeros que van a competir afuera del país. Este año fueron a Perú. Ya me parece que han ido a varios lugares ya. Y bueno, esperemos que el año que viene ellos también puedan ir. A Colombia el año que viene sería. Espero que puedan ir. Y este torneo para nosotros es muy importante. Y más cuando nos vamos a juntar con otra escuela a competir por Córdoba, todo así, ¿viste? A representar a todo Córdoba. Nico, ¿qué tiene en particular esta clase de eventos a diferencia de, por ejemplo, el Panamericano, no sino a nivel de representantes, sino en competencia? ¿Es lo mismo kata y kumite o tiene algo más en particular? Sí, el torneo se desarrolla exactamente igual que como se desarrolla un torneo panamericano, un sudamericano o bien un mundial. Se hace kata y kumite en las distintas categorías y se compite exactamente igual. Las modalidades son las mismas, el reglamento es exactamente el mismo. Así que está muy bueno eso porque los chicos que participan de un torneo nacional después ya tienen un panorama para lo que es también un torneo internacional. La ocasión anterior nos comentaste que bueno, estabas muy contenta porque iban a ir muchos más representantes, iban a estar mucho más acompañados y se mantiene la misma idea. ¿Cuántos serían por lo menos de acá de Capilla? Pero hay algunos que van como pupilos tuyos o van más o menos los que están a la altura de la cinta negra. No hace falta que tenga cinta negra para ir, pero son los que más experiencia tienen o los que se animan por ahí a probar algo nuevo y es una experiencia muy linda para todos los que las quieran hacer. Lo que es el viaje, siempre generalmente la plata la juntamos nosotros. A veces sabemos tener ayudas de la municipalidad y alguna gente, pero la mayoría de las veces la hacemos así, esfuerzo nuestro, digamos, con plata que vamos juntando nosotros, o bueno, como siempre decimos, las pizzas que hacemos, otras cosas, pero siempre sale generalmente la mayoría de nuestro bolsillo. De acá de Capilla del Monte somos 10 competidores, de los cuales 7 son niños. Está Eugenia, que es cinturón negro, y después hay cinturones verde, violeta, marrones y azules. Así que es variadito. O sea, no hace falta ser cinturón negro, sino que lo que hace falta es entrenar y comprometerse y estar. Así que los chicos que estuvieron entrenando todo el año para ir, ahora se les dio y van a ir a competir junto a nosotros. Sí, quería aclarar que a pesar de que los chicos sean cinturones de colores, todos los chicos que van al torneo este nacional tuvieron que pasar previamente por un selectivo para poder integrar la selección provincial de Córdoba, claro. No es que uno tiene ganas de ir y dice yo voy, que te quiero entrar al torneo nacional de karate y voy, no. Los chicos estos ya vienen entrenando desde hace mucho tiempo, a pesar de que tienen 7, 8, 9 años, 14, vienen entrenando a la par nuestra, muchas horas por día, y bueno, se sometieron a la prueba esa, quedaron seleccionados, así que muy contentos. Lo único que quedaría de preguntarles es, ¿están ya ansiosos, más tranquilos? ¿Cuáles son sus expectativas para este torneo en particular? Y bueno, ¿cómo piensa que va a ser la estadía? Bueno, yo creo que no estoy ansiosa por mi competencia, sino que estoy ansiosa por ver a los niños de mi escuela, en donde desde chica como ellos empecé, y verlos a ellos que ahora van a un torneo. Me llena de orgullo y de felicidad, porque creo que es la primera vez que llevamos tantos nenes, y verlos ahí y ver a mi profesor contento de que vayan tantos niños de acá de Capilla es una satisfacción más grande, y más allá de mi resultado, que ya a esta altura del año no me da igual, pero no me preocupa tanto. Estoy contenta y feliz por ellos, porque me llena de orgullo, porque entrenan a la par nuestra todos los días. Entrenan 2-3 horas, así que se lo merecen y se merecen lo mejor. Nico, vos también. Sí, más o menos lo mismo. No es que no nos importe hasta el todo el año el torneo, pero vamos más enfocados, sí, en los chicos, porque ellos son... Para probar la experiencia. Claro, son las primeras experiencias, son las primeras veces que van a competir, entonces estamos muy, muy focalizados en ellos, en que todas las cosas salgan bien. Y bueno, por ahí nosotros resignamos un poco de nuestro tiempo de entrenamiento para poder que ellos vayan en el mejor nivel posible, ¿no? Yo creo que también lo mismo. Sí, lo mismo. Y nos enfocamos más por los chicos, porque últimamente ellos tenían torneos, pero aquí en el centro español, y lo hacíamos nosotros para que vean cómo se mueve un torneo, todo. Y ahora van a tomar una nueva experiencia y van a ver lo real que es el torneo. Y eso es un orgullo, porque van a sentir mucha emoción y todo eso. Bueno, y en general, igual, lo mismo. Sí, yo igual. Y me pone tan contenta por saber que va a ser su primera experiencia, y además son muchísimos. Y lo mismo, que no estoy muy ansiosa porque ellos compitan. Obviamente yo también, pero me preocupan más ellos. Y bueno, por último, ¿cuál sería la ocasión que están, la edición que están tomando del torneo de La Pampa? ¿Se acuerdan? Si no importa. Debe ser más o menos como entre 40 y 50 torneos van ya, seguramente, más o menos. Pero personalmente, cada uno... Ah, personalmente. Arranqué a competir, mi primer nacional fue para los 15 años, o sea que ya debo ver como 11 o 12 torneos nacionales, más o menos. Mi primer nacional fue en el 2007, dejé un año y después volví a competir, así que un par de anitos también. Gustavo, Y no me acuerdo mucho, pero creo que era en 2011. ¿El único? Continuamente, todos los años. Desde 2011. Desde 2011. Que... ¿Y a usted desde...? Yo creo que 6 años o por ahí. En el 2012, más o menos. Claro. Bueno, chicos, muchas gracias. Mucha suerte para ustedes y para los chicos en el torneo. Que la pasen muy bien y, bueno, estaremos expectantes de lo que resulte todo allá. Así que mucha suerte. El Leonardo es parte de una radio y, bueno, estaremos pendientes de lo que pase ya en el fin de semana, y estaremos acá de vuelta para la semana que viene, ¿sí? Para saber un poco más de lo que cómo les fue a los chicos.